Hola, buenas noches. Esto es Alto Voltaje, programa número 237. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre vamos a estar escuchando lo mejor del rock, del metal y del blues. Con los bloques de siempre, el superclásico, la balada, el temazo en vivo, el acústico, el bloque del blues, grandes mujeres de la música que nos trae Sonia Funes, el bloque de Under del Mundo que nos trae Alejandro Ayo, con bandas no tan conocidas acá en Argentina o simplemente no conocidas, y por supuesto los dos bloques de las bandas emergentes. Les digo las redes del programa: estamos en Instagram como @altovoltaje71, en Facebook como Alto Voltaje, el mail por si quieren mandar su material, las bandas o solistas para sonar acá en el programa, es altovoltaje1975@gmail.com, y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Recuerden también que pueden escuchar los programas de Alto Voltaje en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Ahora, como siempre, vamos a empezar con un tema y después empezarán los bloques que les dije anteriormente. Vamos a escuchar a Bad Religion con Infected. We'll be right back. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y estamos en el bloque del cover y hoy traemos una combinación tan inesperada como poderosa. Body Count reversionando uno de los himnos más icónicos del rock universal, Comfortable Numb, y nada menos que con David Gilmour como invitado especial. Una mezcla que en papel parece imposible, pero que termina siendo una de esas piezas únicas donde dos mundos se cruzan y generan algo completamente distinto. Para entender el peso de esta colaboración hay que recordar qué representa Comfortable Numb desde su aparición en 1979 dentro del monumental The Wall, y es una de las canciones más emblemáticas de Pink Floyd, construida sobre ese contraste mágico entre la voz casi narrativa de Roger Waters y la interpretación emocional que Gilmour desgarra en su guitarra. Ese solo final eterno es de los más celebrados en la historia de la música. Ahora bien, cuando Body Count, la banda liderada por Ice-T, figura clave del hip hop y pionero en cruzar ese mundo con el metal más visceral, decide versionar este clásico, lo hace desde su propio lenguaje. Riffs violentos, baterías contundentes y una crudeza sonora que siempre caracterizó al grupo. Pero acá aparece el giro, la banda invita a David Gilmour para que aporte su sello en una canción que originalmente le pertenece en alma y espíritu. El resultado es una reinterpretación que no busca competir con el original, sino abrir un puente entre universos. La voz agresiva y directa de Ice-T, cargada de calle, de realidad social y de una postura siempre frontal, contrasta con la elegancia casi flotante de Gilmour, que vuelve a desplegar su magia en un solo nuevo, especialmente grabado para esta versión. Ese toque final le da un peso emocional enorme. Es como escuchar a Gilmour entrar a un territorio completamente distinto, pero sin perder su identidad. Esta versión forma parte del álbum Bloodlust del 2017, un trabajo donde Body Count carga de lleno contra la violencia policial, el racismo estructural y el clima social explosivo de Estados Unidos. Y dentro de ese contexto, Comfortable Numb toma otro significado. La idea de estar cómodamente entumecido se convierte en una crítica a la indiferencia, al adormecimiento social frente a la injusticia. Ice-T lo interpreta desde ese lugar. Si en el disco de Pink Floyd la canción habla del vacío emocional y la desconexión interna, acá se transforma en una denuncia hacia quienes eligen no sentir frente a lo que sucede alrededor. Musicalmente, Body Count respeta la estructura del tema, pero lo viste con su estilo. Guitarras gruesas, una base rítmica aplastante y un tono sombrío que acompaña a la crítica. Y cuando llega el momento del solo, Gilmour entra con ese sonido inconfundible, un fraseo que respira, que se sostiene en notas largas y profundas, como si estuviera recordando al mundo que la emoción no se pierde aún en medio del caos. La colaboración también simboliza algo más grande, el encuentro entre generaciones, géneros y visiones sociales. Un cruce entre el rock progresivo británico de los 70 y el metal callejero estadounidense de los 90-2000. No es un encuentro obvio ni cómodo, y por eso mismo es tan impactante. Así que lo que viene ahora no es un cover más, es una experiencia donde la potencia de Body Count se fusiona con la sensibilidad única de David Gilmour. Un choque de mundos que increíblemente funciona. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar a Body Count con David Gilmour y la canción de Pink Floyd, Comfortably Numb. Here. sitting on this spinning sphere. When will I leave here? We know death is always near. I try to understand, but answers don't come easily. Friends always deceiving me. Is this what life's supposed to be? Human animals, we roam the earth in search of blood. Hope for humanity? I don't think there ever was. We're in perpetual war. That's the only law. Can I change it? I doubt it. So I write songs about it. I was young once, but now I've grown old. Right in front of your eyes, you see my life unfold. I had no choices, I became the underdog's voice. A young black kid, look what the fuck I did. When I'm gone, there'll be someone to carry on. We can give and give up, or we can stay strong. How accepting of the bullshit we've all become. This whole world is comfortably numb. Hello. Is anybody out there? Can anybody hear me? A computer so you don't care. A roof, some clothes, some food. That's right, it's all there. Lock yourself in your house. Try to forget about the millions dying from war, starvation and drought. You've got your own problems. Yes, we all do. Nobody's free from stress. Not him or me or you. But we still judge each other. We wanna pick a fight. In the streets we kill each other. Each and every weeknight. I don't want no drama, but I carry a gun. I don't want no problems, but they'll probably come. So we get high to wash away the pain. Suck medication, but that shit is all done in vain. We think that we can hide away from the misery. You can close your eyes, but still can plainly see. There's nowhere to run. You're just comfortably. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque acústico de hoy nos vamos a un clásico absoluto del rock, pero desnudo, íntimo y poderoso. Message in a Bottle, interpretado por Sting en una versión en vivo que muestra otra cara de este himno. La canción original nació en 1979 con The Police y se convirtió en uno de sus mayores éxitos, incluido en el disco Regatta de Blanc. En aquel momento el tema era pura energía New Wave. Bajo punzante, batería de Stewart Copeland, marcando con nervio y esa guitarra brillante de Andy Summers. La letra escrita por Sting es un grito solitario lanzado al mar, una metáfora sobre la incomunicación y la esperanza de encontrar a alguien que escuche nuestro mensaje. Con los años, Sting fue reimaginando sus canciones y llevándolas a terrenos más personales. En varias de sus giras y presentaciones en solitario, ofreció esta joya en un formato acústico, solo con su guitarra y su voz. Y es impresionante cómo al despojarla de la electricidad y el ritmo frenético de The Police, la canción gana intimidad y emotividad. Cada palabra suena más cercana y más humana. En este registro acústico, la voz de Sting luce madura y llena de matices. La guitarra suena cálida y delicada, y el silencio entre acordes resalta la melancolía del mensaje original. Es un ejemplo perfecto de cómo una canción puede transformarse y seguir viva décadas después, adaptándose a nuevas sensibilidades sin perder su esencia. Este tipo de versiones son las que nos recuerdan por qué Sting es un artista tan respetado. No solo escribió clásicos inolvidables, también sabe reinventarlos, darles un nuevo aire y emocionarnos otra vez incluso a quienes lo hemos escuchado cientos de veces. Así que suban el volumen y prepárense para escuchar Message in a Bottle, como quizás nunca la habían sentido, en una versión íntima y acústica de la mano de Sting. Message in a bottle.

Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bienvenidos a este bloque que llamamos Grandes Mujeres de la Música. Hoy, en este bloque donde repasamos la vida y la obra de las mujeres que dejaron su huella en el rock, nos metemos en la historia de una artista que supo construir una carrera sólida, auténtica y llena de personalidad. Hablamos de Sheryl Crow, una mujer que combina el rock, el country, el folk y el blues con una naturalidad que muy pocas artistas pueden lograr. Sheryl Crow nació en Missouri y desde chica estuvo rodeada de música. Estudió piano, canto en coros y absorbió influencias que iban desde la música sureña hasta el rock de los 70. Su inicio profesional no fue como solista. Primero trabajó como corista y sesionista para artistas gigantes. Nada más y nada menos que para Michael Jackson en la gira del Bad Tour, además de colaborar con Stevie Wonder, Eric Clapton, etc. Aprendió del mejor nivel, del escenario grande, y empezó a encontrar su propio camino. Su salto como solista llegó en los 90, cuando irrumpió con un sonido que mezclaba rock, actitud y una frescura tremenda. Su música sonaba distinta a lo que dominaba las radios en ese momento. Tenía alma, tenía groove, tenía esa vibra cálida del rock americano. Con discos como Tu es the Night Music Club y canciones que se volvieron himnos, rápidamente se convirtió en una figura clave del rock alternativo de la época. Pero Sheryl Crow nunca fue un artista de un solo estilo. Tiene un espíritu libre. En un tema puede sonar rockera y cruda, en otro íntima y folk, y en otro desplegar ese blues suave que transporta directo al sur de Estados Unidos. Esa versatilidad, sumada a una sensibilidad enorme para componer, es una de las razones por las cuales su carrera se sostuvo durante décadas sin perder fuerzas. Lo que siempre caracterizó a Sheryl Crow es su honestidad artística. No sigue la moda, no busca fórmulas. Cuenta una historia de vida, de amor, de luchas personales, de momentos difíciles y de celebraciones. Y lo hace con letras directas, melodías que se quedan grabadas y una voz cálida, real, con textura. Esa voz que suena a carretera, a viento, a rock clásico. En vivo, Sheryl Crow es pura conexión. Guitarra en mano, banda sólida detrás y una energía tranquila, pero tan firme que llena cualquier escenario. No necesita artificios, su música habla por ella. Y eso la convirtió en una de las grandes representantes del rock americano contemporáneo. Además, Sheryl es una de las artistas que no solo brilla en lo musical, sino también en su integridad. Pasó por problemas de salud, luchó contra el cáncer, enfrentó crisis personales y volvió siempre con más fuerza, demostrando una resiliencia enorme y ganándose aún más el respeto dentro de la industria. Hoy Sheryl Crow es referencia absoluta, una compositora brillante, una guitarrista talentosa y una voz fundamental del rock estadounidense. Una artista que mantuvo su estilo, su libertad creativa y su identidad a lo largo del tiempo. Sheryl Crow es rock, es alma, es una de esas mujeres que no siguen el camino, lo trazan. I woke up and called en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y estamos en el bloque de la balada y hoy nos metemos con una pieza que, aunque siempre aparece en las listas más obvias del rock, tiene un corazón enorme, una interpretación monumental y un encuentro histórico entre dos gigantes. Estamos hablando de Take Me For A Little While, esta espectacular balada del proyecto Coverdale Page. Ese dúo explosivo formado por David Coverdale, la voz eterna de Whitesnake, y Jimmy Page, el arquitecto sonoro de Led Zeppelin. Este proyecto nació en 1993 en un momento muy particular para los dos músicos. Coverdale venía de la cima comercial con Whitesnake en los 80, pero también de un periodo desgastante, con idas y vueltas internas y la necesidad de un aire fresco. Jimmy Page, por su parte, estaba en una etapa creativa donde buscaba nuevas alianzas luego de años colaborando ocasionalmente con Robert Plant y otros músicos. De ese cruce de camino salió un disco único, poderoso, elegante y profundamente emocional. Take Me For A Little While destaca dentro del álbum como el momento más íntimo, más vulnerable y más cargado de sentimiento. La canción no es nueva en sí misma, es un tema que ya había tenido versiones previas desde los años 60, pero acá la pareja Coverdale Page la transforma en un viaje emocional completamente distinto. Jimmy Page construye una atmósfera envolvente, con arpegios limpios, guitarras que respiran, arreglos sutiles y un solo que, lejos de la pirotecnia, apuesta por la sensibilidad pura. Uno de esos solos donde cada nota parece colocada para decir algo. Y después está la voz. David Coverdale entrega una interpretación profunda, cargada de un tono melancólico que le queda perfecto a la letra. La canción habla de vulnerabilidad, de ese momento en que uno siente que el otro se está yendo o que queda poco tiempo, y suplica: tómame un rato más, quédate un poco más, dame ese último abrazo antes de que todo cambie. Es una súplica suave, sincera, nada exagerada, pero llena de emoción contenida. Coverdale la canta con esa mezcla de fuerza y fragilidad que lo caracteriza, especialmente en sus mejores baladas. Musicalmente, la producción del disco refleja una búsqueda muy distinta a la de Whitesnake o Led Zeppelin. Acá no hay excesos, no hay muros de sonido ni réplicas desbordadas. Hay una elegancia más madura, una química sorprendente entre dos artistas que, aunque venían de universos diferentes, se encontraron en un punto exacto donde sus talentos se potenciaron. De hecho, muchos fans consideran que la colaboración entre Page y Coverdale dio como resultado uno de los mejores trabajos vocales de Coverdale en los 90 y uno de los aportes más inspirados de Page fuera de Zeppelin. La canción también forma parte de una época del rock donde las baladas tenían peso emocional, donde la intención era conmover sin recurrir a artificios. Y con esa vibra llega hoy a nuestro bloque un tema que invita a escuchar con los auriculares puestos, a dejarse llevar por la voz, por ese toque de guitarra de Page que flota en el aire, por esa tristeza suave que todos entendemos alguna vez en la vida. Prepárense para una balada que no solo muestra la fuerza de dos leyendas, sino también su sensibilidad más pura. En el bloque de la balada de alto voltaje, suena ahora Coverdale Page, Take Me For A Little While. I can hardly wait an hour. Thinking about the times we had. The times always turning to bad. Now my days are growing cold. Why don't you take me for a new ride? Sing the songs you know. bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a John Lee Hooker Jr. Hablamos de un artista que heredó un apellido pesado, pero que decidió no quedarse en la sombra de nadie. Hoy nos metemos en la vida, la música y la redención de John Lee Hooker Jr., el hijo del mítico bluesman, pero también un músico con una historia tan cruda y real como el blues que canta. Nacido el 9 de julio de 1952 en Detroit, Michigan, John Lee Hooker Jr. llegó al mundo en el lugar correcto para que el blues le corriera por las venas. Su padre, el inmortal John Lee Hooker, estaba en plena actividad, grabando discos, girando y metiendo al blues en los primeros planos de la música americana. En ese ambiente creció, entre guitarras en el living, músicos entrando y saliendo de la casa, noches largas de boogie y un legado que parecía inevitable. A los 8 años ya subía a los escenarios con su padre. Era un nene, pero un nene que sabía pararse frente a un micrófono. A los 14 estaba grabando. Todo indicaba que su carrera sería una línea recta hacia el éxito, pero la vida le tenía preparado el costado más duro del blues, ese que no se aprende tocando, sino sobreviviendo. John Lee Hooker Jr. cayó en las drogas, el alcohol, la calle y la violencia. Él mismo lo contó varias veces, perdió la dirección, estuvo preso, pasó por situaciones límites y vio su nombre borrarse de la música durante años. Esa oscuridad, lejos de apagarlo, fue acumulándose en su interior como una olla a presión que algún día tenía que explotar, pero en forma de canciones. Ya en su adultez, después de rehabilitarse y recuperar el rumbo, vuelve con todo a la música, y lo hace con un estilo que no intenta imitar al padre, sino construir el suyo propio. El sonido de John Lee Hooker Jr. es intenso, callejero, profundo. Tiene blues, sí, pero también soul, funk, gospel, rhythm and blues. Una mezcla urbana que refleja su vida moderna, sus luchas y su búsqueda espiritual. No es un blues del delta, es un blues de asfalto, de ciudades, de cicatrices. En 2004 lanza el disco que marca su renacimiento, Blues with a Vengeance. Un título perfecto para lo que significaba, su retorno, su revancha, su declaración de guerra contra lo que intentó destruirlo. El disco lo puso de nuevo en el mapa, lo llevó a girar por Europa, lo metió en radio, festivales y además lo posicionó como un artista con voz propia, no un simple heredero. Ese trabajo le valió nominaciones al Grammy, demostrando que el apellido Hooker seguía haciendo ruido, pero ahora de otra manera. Otra faceta increíble de John Lee Hooker Jr. es su creatividad para conectar con nuevas generaciones. Lanzó un cómic animado que contaba su historia, mezclando música, vida personal y mensajes de superación. También participó en eventos de corte espiritual, combinando blues con charlas motivacionales, algo muy suyo. Usar la música para sanar, porque él sabe lo que es estar roto. Su sonido actual es un puente entre el pasado y el presente. Conserva la electricidad hipnótica del viejo boogie, pero con una producción más moderna, arreglos más pesados y letras más personales. Donde su padre era misterio, groove y repetición hipnótica, él es confesión, dinamismo y crudeza. John Lee Hooker Jr. te cuenta su vida sin filtros, te canta sobre las caídas, sobre tentaciones, sobre fe, sobre perderlo todo y tener que levantarte de cero. Por eso lo elegimos para este bloque de blues, porque representa el espíritu más real de este género. El blues no es solo música, es testimonio. Es mirar para atrás sin vergüenza y usar la verdad como instrumento. Hooker Jr. sobrevivió a sus demonios, se reconstruyó, volvió a los escenarios y convirtió sus cicatrices en canciones que duelen y curan al mismo tiempo. Un bluesman de alma, de la calle, de lucha, un artista que honra su apellido, sí. Pero también lo transforma, lo actualiza y lo hace rugir para una nueva generación. Ese es John Lee Hooker Jr., no solo el hijo de una leyenda, sino un hombre que tuvo que forjar su propio blues para ganarse su lugar. Well, my baby, she's gone. Gone every night. Ain't seen a girl since the night before last. Gonna get drunk and get her off of my mind. For one bourbon, then one scotch, then one beer. Well, here I am sitting at the bar, trying to do something to get rid of my emotional pain. I looked up at the clock on the wall and it was about 11:15. I looked on my right hand to try to find justification as to why I should get drunk. Let me see. Little boy just dropped out of school and joined the gang. My ex-mother-in-law wants to move into my studio apartment and share a bunk bed. Hey, Mr. Bartender! What do you want, Johnny? A one baby, one Scotty, and one beer. Well, my baby, she's gone, gone every night. Ain't seen the girl since the night before last. Gonna get drunk and get her off my mind. A one baby, one Scotty, and one beer. Well, a couple of hours later and I'm still in the same place. Needed some more reason to get blasted out of my mind. I wanted to get so drunk, I wanted to pee all over myself. I wanted to have a blackout, so drunk I wanted to get a DUI. Looked at the old clock on the wall, it was about 1:15, if you know what I mean. Hey, Mr. Bartender, what do you want, Johnny? A one baby, and one scotch, and one beer. Well, my baby, she's gone, gone every night. Ain't seen the girl since the night before last. Gonna get drunk and get her off of my mind. A one baby, and one scotch, and one beer. Well, by this time I am in a state of oblivion. My pants are not only wet in the front, they're wet in the back. I heard somebody say it was about 1:45, that it was the last call for alcohol. Feeling my bladder get kind of fat, I decided to go to the bathroom. Open up the door, walk in, open the stall door, and immediately somebody slapped my face. I'm sorry, ma'am, I thought this was the men's bathroom. Somebody on my way past the women's bathroom handed me a business card and explaining that I need to find this place to get rid of my alcoholic addiction. To make a long story short, I got into that treatment facility, more dead than alive. Start reading my 12-step book, really start putting some muscle into my recovery. Got myself a sponsor. Oh, I was really feeling good. 20 days, 60 days passed by, 70 days, 90, 120. Now I'm able to go into those meetings and I can stand up and say, hi! My name is Johnny and I'm an addict and an alcoholic. Hi, Johnny! See, some of y'all have been there too. Now listen, I don't advise this you to do this in your early recovery, ladies and gentlemen, but I had to go back and visit that bar one more time. Cross the street to Safeway, walk past Walgreens, said hi to sweet daddy C, picked up the newspaper and gave it to Miss Jones, walked past the crack house, and immediately I was at Joe's bar. When I walked in, I could hear him say, "Hey Johnny, where you been, man? Ain't seen you in a long, long time. What do you have?" Same thing. Ah, what the heck, man? You only live once. Same as usual. Hey, why not? Same thing. Let's celebrate. Come on, man, let's do this. Same thing. What do you have, Johnny? You have the same thing. Same thing. Same thing, my friend. Same. Oh, one Coke and one Sprite and root beer. Well, my baby, she's home. Home every night. We make love and but we never fight. I don't get drunk. I'm in the right mind. I want one Coke and one Sprite and root beer. One Coke and one Sprite and root beer. One Coke and one Sprite and root beer. Stormy Monday and Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, Tuesday's just as bad. Wednesday's the worst, and Thursday's all so sad. Well, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out and play. Thank you.

El temazo en vivo. Este es el bloque de las bandas emergentes. ¿cómo están? Soy Sergio, cantante de Viejo Jack. Somos una banda de rock and roll, de la zona de Quilmes, acá en zona sur, de Gran Buenos Aires. Somos una banda que data de muchos años y estamos presentando ya un disco y dos EP recién lanzaditos. La banda está conformada, bueno, por mí en la voz, Ezequiel, en guitarras, Santi Pérez, en primera viola, Daniel Aranda en bajo y Martín Alonso en batería. Nos encuentran en Instagram como viejojack.ok y también en todas las plataformas donde pueden escuchar todo el material. Así que bueno, un gran saludo para toda la gente y nos estamos viendo pronto en la carretera. Revolución. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Cazador Nocturno te trae Under del Mundo. Vamos a situar en Europa con una banda de power metal progresivo proveniente de Austria. La banda se llama Agos Naivet Alice. La banda se formó en el año 2017. Tienen dos discos editados, uno del 2018 titulado It Feels Like Suicide. Después tienen otro editado en el año 2025, que en realidad es un EP titulado The World is Dying and Humanity is to Blame. Bueno, la banda está integrada por Martin Moser en el bajo, Dominic Sebastian en la guitarra, Jürgen Dutch en la voz y Sasha Kraus en la batería. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de esta banda. Uno se titula High and Low y la otra War Dogs. Look into my heart. Am I a flame of love? fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. En el superclásico de hoy nos metemos con una de las canciones más oscuras, pegadizas y sorprendentes dentro del universo de los Ramones. Una banda que siempre fue sinónimo de velocidad, irreverencia y punk neoyorquino en estado puro. Pero esta vez vamos a un lado diferente, a la mezcla entre el punk y el cine de terror. Hoy suena Pet Sematary, un tema que ya es un clásico absoluto. La historia comienza en 1989, cuando el director Mary Lambert, encargada de llevar al cine la novela de Stephen King, buscaba una banda para musicalizar la película. King, fan declarado de los Ramones, incluso los mencionaba en alguna de sus novelas, insistió: llamen a los Ramones, esta historia es para ellos. Y tenía razón, la película necesitaba una canción que capturara ese clima oscuro, triste y lleno de fatalidad que tiene la historia del cementerio donde nada vuelve igual. Los Ramones aceptaron y Joey Ramón se puso a trabajar con esa sensibilidad única que tenía para hacer canciones simples pero memorables. El resultado fue Pet Sematary, una pieza que se aleja del punk acelerado habitual y se mete en un terreno mucho más atmosférico. Tempo más lento, guitarras más amplias, un tono más sombrío, pero sin perder el ADN que hacía inconfundible a la banda. La letra sigue el espíritu de la novela, ese miedo a que la muerte no sea el final, sino el comienzo de algo mucho peor. La letra sigue el espíritu de la novela, ese miedo que la muerte no sea el final, sino el comienzo de algo mucho peor. Joey canta: no quiero ser enterrado en un cementerio de mascotas. Una frase que quedó grabada para siempre en los fans. Es una mezcla perfecta entre terror y melodía, entre la oscuridad del relato y la simpleza genial de los Ramones. El tema fue producido por Daniel Rey, un colaborador histórico del grupo, y terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de la banda en los 80. Fue nominado incluso a un premio de la revista Rolling Stone Awards como mejor canción de película de terror. Y con el tiempo se volvió un infaltable en los conciertos, algo especial dentro del set list que rompía la velocidad habitual y creaba un clima distinto. Lo interesante es que Pet Sematary muestra una faceta más amplia de los Ramones, demuestra que podían salir del punk tradicional sin perder identidad, que podían crear una canción más oscura, más melódica, sin dejar de sonar a Ramones. Y eso, para muchos, la convierte en un superclásico. No es solo un tema de película, es una pieza fundamental del repertorio que quedó para siempre. Así que ahora, en este bloque del superclásico, vamos a mezclar el rock con el cine, con la literatura y con la magia de una banda eterna. Suena este himno del terror convertido en punk, Los Ramones, Pet Sematary. To the sacred place, this ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, they're picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I full, the air is still. All of a sudden, I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Este es el bloque de las bandas emergentes. Take that one to heart. Hola a todos, soy Sergio Lencina, baterista de Sin Sentido. Principalmente saludar a los amigos de Alto Voltaje, a todos los oyentes. Y bueno, la banda es de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, y está conformada por Emiliano Fariña en la guitarra y voz. En la guitarra principal está Marcos González, en el bajo Ernesto López, y en la batería quien les habla, Sergio Lencina. Bueno, les dejo las redes sociales para que nos visiten, para que escuchen nuestra música y vean lo que hacemos. El Instagram es @sin_sentido_oficial y el Facebook directamente lo buscan como Sin Sentido. Y bueno, voy a presentarles una canción de nuestro álbum de Rebeliones y Tempestades que lanzamos en 2022 y la canción es Colonialismo Cultural. Abrazo para todos y gracias por el espacio. Bombardeo a nuestra identidad. bien, y llegamos al final de esta edición 237 de Alto Voltaje. Les vuelvo a repetir las redes y las vías de comunicación. En Instagram estamos como @altovoltaje71. El Facebook es Alto Voltaje. El mail para las bandas o solistas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com. Y el número de WhatsApp es +549 221 614 5773. Y como siempre les recuerdo que si quieren escuchar programas viejos o nuevos de Alto Voltaje, están subidos en Amazon Music, en iVoox.com y en nuestro canal de YouTube Alto Voltaje LP. Bueno, nada más para decir, nos vamos a ir escuchando a Black Label Society. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. Thank you.